que vale estar vivo y sentirse en el interior muerto a causa de la puta ambición. Es como esperar algo, alguien que no llegará, como aquella apelación que nunca el gobierno me contestará. Nada más es serena, la guerra es candela, risas, llantos agitados, siempre en modo guerra. ¿Qué estamos haciendo, chavo? Un demonio venga con pelambrera, relájate o atarte si dice, eres. Dice money, money, money, money, multiplicando. Money, money, money, money, nunca se iba yo. Money, money, money, money, no me fabrico un par de gramos, música adictiva traficando. Money, money, money, money, multiplicando. Money, money, money, money, nunca se iba yo. Money, money, money, money, no me fabrico un par de gramos, música adictiva traficamos. Okay. Tengo nuevo vivo, tengo hecho un muerto vivo. Hay facturos sin recibo, tengo tiza mis estribos. Oiga, que se vaya de la fin, miro plata como un flip. Yo no salgo negro si no está listo mi vibra. Papá auto de paseo por el banco, a mis hijos guacho los tengo de punta blanco. Que me miran los arrancos, yo con tu domingo hasta cuando me toca el franco. Cuando me toca el franco, hoy me pongo el trap, saco la visa que flash. Me siento como Tupac, en la pega y con mi can. Vos más flaco y yo más fan, un gato maraguachine. Se piensan que sus cines llegaron los comodines. Y por eso gacho vine, para llenarme de dinero. No vengo de la calle, del barco, pero me dejo crezco. Con estilo fresco, mi bolsillo gigantesco. A los kines no aparezco, pesco todo lo que pinte. Nacido en Argentina, peso dólar, euro, libra, se termina lo que... Ahora los tiempos cambiaron, desde que coronamos. La plata no la cuento, la plata la pesamos. Ya no ando descalzo, caminando por el barro. Somos como el oro, no cambiamos con los años. Ahora estamos a otro nivel, ¿qué te sería? Ya no vivimos entre la miseria. Mato y muero por lo mío con sinceridad. Tengo la cuenta del banco facturándola y ganándola. Mucha money, conexiones de la villa y mansiones. Míralo a este clone, puse el pecho y vamos al frente. En la calle se muere todo el que señala. Dios aterre, nadie se compara. Si se equivoca la talón, algo se repara. Acá estamos haciendo plata, furgones de bala. Money, money, money, money, multiplicando. Money, money, money, money, lo que hace el barrio. Money, money, money, money, no me fabrico para el gramo. Música adictiva traficamos. Money, money, money, money, multiplicando. Money, money, money, money, lo que hace el barrio. Money, money, money, money, no me fabrico para el gramo. Que música adictiva traficamos. Soy el nene del piquete, esto pa' que respete. ¿Cómo? Yo ando ready, ready, siempre 24-7. Y el grito de las mujeres, ¡eh! Cuidado lo que comenten, que yo tengo un flow AK-47. Mucho efectivo, mucho mambo creativo. Mucho money, guacho, así yo digo. Mucho filo, mucho mambo creativo. Mucho money, guacho, así vivimos. Soy Néstor en bronca, aguantes en el choque. 20 años facturando conmigo, no te equivoques. Aquí en el barrio nadie me dio nada. Me gané lo mío sin pasar cabida. A la gilada, guacho, ¿quién diría con cuenta de banco? Me la que galaban sin tener que ser un santo. La gira que me pego casi que ni me levanto. Mira cómo me elevo de la cima, yo te canto. Money, money, money, money, hey, multiplicando. Money, money, money, money, lo que hace el barrio. Money, money, money, money, no me fabrico un par de gramos. Como música adictiva traficamos. Money, money, money, money, multiplicando. Money, money, money, money, lo que hace el barrio. Money, money, money, money, no me fabrico un par de gramos. Música adictiva traficamos. Soy un grande para todos, grande hip hop argentino. XXC millones, Freeway, gracias hermano. Muchas gracias, los amo mi gente. Mucho respeto para todos ustedes. Y que sigan disfrutando esta hermosa noche. Un aplauso para todos, por favor.